FM Surimanta 89.9, la radio del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Como el viento norte galopando por los pueblos, y en el circo criollo desenterrando recuerdos. Porque estamos esperando a algunos de los chicos y chicas del movimiento campesino aquí en la Surimanta para darnos la bienvenida a nosotros y nosotras que venimos de la red de Radio Samark y nos estamos encontrando justamente aquí en la Unicamp para compartir diversas cuestiones que tienen que ver con nuestras políticas internas y también con cómo nos relacionamos y cómo abordamos cuestiones de género. Un taller que hemos estado desarrollando en los distintos encuentros que hicimos a lo largo del año y que vinimos a profundizar aquí mismo, al sur de la provincia de Santiago del Estero, mientras de pasada nomás acompañamos con todas las luchas que se están sucediendo en este territorio. Le agradecemos, porque estaba llegando, si no tendría que haber sido un poco al revés, a Román, que se suma también a esta mesa para abrir un poco lo que tiene que ver con algunos programitas, trabajitos que estuvimos trabajando justamente en nuestro taller y que irán apareciendo, colándose en la transmisión de la Surimanta. Román, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Primero que nada, a los compañeros de el grupo de AMARC que han venido a compartirnos este taller entre ayer y hoy. Bueno, ya me conocen, mi nombre es Román, aquí por la FM 89.9, con la compañera Marga también. Y bueno, nada, ahí como bien hablábamos en el programa del otro día, que íbamos a tener este encuentro ayer y hoy. Así que bueno, estamos trabajando ahí. Y nada, vamos a ver qué sale del programa. Se adueñan de las tierras de mi gente. Ya los vio nacer. Esa ley que es de los ricos y está en contra de los pobres. Bueno, porque en realidad es un poco de mala educación, ¿no? Yo no dije mi nombre, no me presenté. Mi nombre es Rafa, yo vengo de la tribu de Buenos Aires y estoy acompañado aquí ya por el primer grupo, que además integré de alguna manera, más allá de que no nos escucha nada al aire, con Julián de la Freeway, con Lionel de Radio Sur, con Aida de Radio Curva, con Mika de acá mismo del Suri y con Marga de FM del Monte. Y si vos querés, Román, ya arrancamos con el primer trabajo al aire. ¿Qué te parece? Dale, sí. Operador, dele la alfombra roja a este primer trabajo del taller Encuentro Asamblea de AMARC Géneros aquí en la Surimanta. Y uno de los primeros temas que vamos a hablar en este ratito al aire, antes que nada me presento, mi nombre es Lionel, de Radio Sur, de Buenos Aires. Queríamos hablar de una de las cosas que estuvimos conversando en el taller de géneros que estuvimos realizando con los compañeros y compañeras de las radios de AMARC, y es sobre el tema del problema de la trata, ¿sí? El problema de la trata de personas y en particular la trata de mujeres con fines de explotación sexual, con fines de prostitución. Se van a cumplir en el mes de marzo de 2015 10 años de la desaparición de Florencia Penachi. Ella era una estudiante de Neuquina que residía en Buenos Aires, estudiaba la licenciatura de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y trabajaba en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Un 16 de marzo fue la última vez que la vieron sus amigos, su familia, y a partir de ahí nunca más se supo de ella, y tampoco la investigación judicial ni la policía colaboró mucho en seguir las verdaderas pistas o los indicios que podían conducir la hipótesis de que el caso de la desaparición de Florencia estuviera vinculado a un caso de trata con fines de explotación sexual, ¿sí? Y por lo general es una cosa que sucede, quizás cada vez menos porque ahora se ha instalado mucho este tema, sobre todo con el caso de también de Marita Verón y la lucha de Susana Trimarco, entre otras mujeres, madres que luchan por estos temas, y se pero en sí en ese caso se planteaban hipótesis, bueno, por ahí alguien del entorno se escapó con alguien. También desde la investigación judicial, desde el fiscal, en ese caso Marcelo Retes, el fiscal que llevaba la causa, estuvo más de un año desde la desaparición sin llamar a declarar a una de las personas que estaba, uno de los contactos telefónicos que tenía reiterados llamados, intercambios con Florencia, con el número de teléfono de Florencia, y no fue llamado a investigar, y nadie del entorno de Florencia lo conocía, esa persona con la cual era una pista a investigar, y tardó más de un año el fiscal en llamar a declararlo. La causa nunca más avanzó, lamentablemente, y nunca más se supo más nada de ella. Se van a cumplir, como decíamos, 10 años, y desde AMARC hemos charlado, poder acompañar desde nuestras radios, desde nuestros micrófonos, este pedido de justicia y el pedido de saber de que avance la causa y la investigación de por qué y dónde está Florencia. Ya cuántos aborigen quedaron, ay Dios mío, sin trabajo y sin hogar. Y los pobres campesinos desterrados como a perros deambulan por ahí. Muy buenos días, mi nombre es Aida Maldonado, soy de Radio Curva, Sal Si Puedes, Córdoba. Muy agradecida de estar en este estudio circular, abovedado, con un hermoso ojo al cielo que nos llena de sol. Y bueno, si bien la temática que nos convoca es feliz en cuanto entendemos que queremos y podemos transformar nuestras realidades, este relato triste también de Leonel, que en todas las comunidades lo vivimos de una u otra forma, pero bueno, creo que a través de las radios comunitarias trabajábamos diariamente en revertir esa realidad y creo que, o por lo menos desde nuestro colectivo, buscamos revertirlo desde nosotros mismos, ¿no? Encontrar en nosotros tanto nuestro hombre y nuestra mujer, y quererlos y amigarlos y conciliarlos, como también encontrar a las mujeres creando, ¿no? Y es por eso que queríamos compartir la experiencia de Marga, Margarita, del Mocase, de Kimilí, de Radio del Monte. Hola, Marga. Hola, un saludo para toda la audiencia, aquí en Ojo de Agua y también alrededor de Ojo de Agua, que también están escuchando la radio. También para contar un poco, ¿no? Si, como contaba el compañero hace rato, la problemática que estamos viviendo las mujeres, ¿no? La desaparición de muchas mujeres. También para contar un poco de lo que estamos trabajando en las comunidades o en las organizaciones sociales, es la igualdad de género, ¿no? La igualdad esa que venimos luchando de hace un tiempo y que se viene dando debates en diferentes espacios de formaciones. La lucha también que llevan las mujeres y la violencia de género cuando entra una topadora o cuando entra un paramilitar o cuando están siendo amenazados de desalojo y esas cosas, también, digamos, de alguna forma es violencia de género, ¿no? Entonces nuestras compañeras y nosotras venimos produciendo ese alimento sano para los pueblos, ¿no? Que buscamos la soberanía alimentaria y la reforma agraria y la vuelta al campo, ¿no? Que también se viene dando un debate y venimos siendo también la participación de las mujeres en las organizaciones y también somos nosotras las que estamos produciendo en los territorios, ¿no? Somos la que nos quedamos a producir y la que vendemos y la que estamos siempre de alguna forma resistiendo en los territorios, porque somos a nosotras primero quien, cuando llega una policía o cuando llega un desalojo, somos quien siempre salimos porque somos la que estamos en la casa de alguna forma. También son roles que uno va cumpliendo en los lugares, ¿no? Entonces también de alguna forma nos venimos organizando y también peleando por esto que es la igualdad de género, sino no queremos ser más que los hombres, sino ser iguales y caminar juntos a la par y seguir luchando por una sociedad libre, una sociedad, un mundo diferente que venimos soñando todos, digamos, a dejarle una mejor vida para nuestros hijos. Sabemos que los jóvenes somos el presente, pero después de nosotros también viene una generación a la cual también queremos que sea diferente, o que puedan producir tranquilo, que puedan vivir tranquilo, y también pelear por una vivienda digna, por una alimentación digna. Por eso también trabajamos en el campo y la ciudad, que nos parece súper importante, a que mucha gente que ha sido desalojada de sus territorios puedan estar volviendo, muchas mujeres, y muchos jóvenes también, ¿no?, del que viven en la ciudad, puedan volver al campo para seguir soñando lo que venimos soñando de hace mucho, tanto las mujeres como los hombres, ¿no? Esa igualdad de género es la que venimos buscando y la que venimos luchando, y por eso también resistiendo en cada lugar que estamos y haciendo la lucha de donde estamos. Muchas gracias. Yo creo que ustedes pueden decir es posible. En menos de 30 años, si no me equivoco, han construido incluso una universidad campesina, que es la que nos alberga. Han logrado esa soberanía alimentaria, han logrado muchísimas cosas, ¿no? Y empezaron siendo muy poquitos. Sí, así es, digamos, en poco tiempo se pudo lograr un montón de cosas. Y también se ve esa participación de las mujeres aquí mismo en la UNICAM, en la Universidad Campesina. Y bueno, y la disposición de los jóvenes varones también a tener como iguales, ¿no?, a las mujeres, respetar la mismo y hacer los mismos trabajos que hacen ellas, y también las mujeres poder hacer el mismo trabajo que hacen los hombres, ¿no? Entonces ese respeto se nota y se ve aquí en la universidad, y bueno, y en otros espacios de formación que tenemos a nivel nacional. Entonces es como que se va abriendo puertas y se van logrando muchas cosas a través de la organización y a través de juntarnos, de contarnos las cosas que nos está pasando, que es súper importante, ¿no? Por contarnos una amiga o contar en debate, y bueno, y poder también de alguna forma plantear las problemáticas que estamos teniendo como mujeres y también como hombres, porque también se tienen problemas, ¿no? Bueno, muy importante el testimonio acá de la compañera Margarita, contando el protagonismo y con la claridad con lo que está contando todas estas cuestiones, la importancia de la participación de las mujeres en términos de igualdad con los compañeros en esta lucha. Bueno, Román, ¿querés agregar algo más? No, la verdad es que sí, me quedo ahí un poco picando lo que charlaba la Marga, bueno, lo que se está charlando, digamos, en la mesa. Es muy importante, digamos, como decía la Marga, nosotros somos el presente, capaz que vamos a ser una partecita del futuro, digo así, como jóvenes, ¿no? Pero los que vienen después, digamos, que lo van a necesitar y van a precisar mucho de esta herramienta, digamos. Así que todo lo que se está debatiendo aquí, lo que venimos charlando y lo que vamos a seguir charlando, digamos, que va a ser algo que vamos a dejar nosotros para los que vienen después. Bueno, muchas gracias, Román, muchas gracias, Margarita, muchas gracias, Aida. Nos vamos despidiendo por ahora nosotros, porque después va a continuar esta emisión especial a través de FM Sur y Manta 89.9. Van a seguir hablando otros compañeros, contando distintas cuestiones, así que quédense por ahí. Ahora vamos a escuchar un poquito más de música con Aire Seré de Luna Monti y Juan Quintero. Gracias, Rafa. Me ha robado todo mi dinero, me ha robado todo mi dinero. Aire seré, aire. Me han matado mi gallo y mi perro. Aire, aire, aire. los tiempos.